Martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder?». Jesús respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin». Palabra del Señor. Estamos llegando ya al final del año litúrgico. En pocos días empezaremos un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Y es por esa razón que las lecturas durante todos estos días harán referencia al fin, al doble fin, al fin de Jerusalén y del templo de Jerusalén, sobre todo, cosa que ocurrió en el año 70 del siglo I, y lo cual Cristo predijo con la profecía que escuchamos recién en el Evangelio. Pero esa profecía más inmediata, más inminente, es anticipo o tipo de otra profecía más lejana, que también tiene que ver con la destrucción, y es la profecía del fin de la historia, del fin de los tiempos. Con lo cual siempre tendremos que estar evaluando las dos cosas en conjunto, porque así Jesús lo fue haciendo. Hablando por un lado de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, y al mismo tiempo Jesús eso lo relaciona con el fin del mundo o el fin de los tiempos o el fin de la historia, que también está relacionado con guerras, revoluciones, con un momento de caos, de confusión, de persecución y de muerte. De ahí la relación de estos dos eventos. Una profecía ya fue cumplida en el año 70, como dijimos, en época del emperador romano Vespasiano, siendo Tito su general e hijo, además, en Jerusalén, las tropas romanas, a cargo del general Tito, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. Como consecuencia de esa destrucción, quedó solamente del templo una pared, el muro, el famoso muro de los lamentos, que hasta el día de hoy se puede visitar. Es lo único que quedó de aquella destrucción. Ahora bien, Jesús dice que previa a la destrucción vendrán falsos cristos. Y esto ocurrió tanto con la ruina de Jerusalén. Previo a eso aparecían falsos cristos, falsos mesías. Pero al mismo tiempo también ocurrirá al fin de los tiempos. Aparecerán falsos cristos, personas que tendrán una apariencia de virtud, una apariencia de santidad, como la tuvo Jesucristo. Personas que justamente por fingir santidad, bondad y luz, luminosidad serán capaces de engañar a muchas otras personas que serán confundidas. Esta persona, el anticristo, que se hará pasar como otro Cristo y que pedirá adhesión, pedirá discípulos, pedirá gente que lo siga y que en nombre de Cristo propondrá una religión, pero que esencialmente será distinta a la religión cristiana, a la religión católica. El apóstol San Juan llama a este personaje el anticristo, y San Pablo también lo llama así, sobre todo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Es interesante leerlo, ese capítulo muy corto por otro lado, donde San Pablo habla de cómo será este anticristo, al cual también llama el hombre sin ley, hombre sin ley, y cómo será el tiempo final de la historia, marcado por la venida de Cristo, la segunda venida, para destruir el mal, para destruir el pecado, para vencer al anticristo y a Satanás, al cual en el fondo el anticristo responde. Porque así como Cristo Jesús responde y obedece a su Padre, de manera análoga el anticristo responderá a los intereses y al proyecto de Satanás. Pero el anticristo será una persona o un grupo de personas, o un sistema, o un modo de pensar generalizado también, pero que podrá ser encarnado en una persona que serán humanos, personas humanas, pero que responderán a intereses preternaturales, un proyecto espiritual que es el proyecto del diablo o Satanás, como lo llama la Escritura. En consecuencia, tenemos que estar atentos para distinguir entre Cristo, el verdadero Cristo, y el falso Cristo, o los falsos Cristos, que, repito, serán parecidos, estos falsos Cristos, al verdadero, sobre todo por esa apariencia de luz, de bondad, de espiritualidad, pero que no serán el verdadero Jesús. El verdadero Jesús, el verdadero Cristo, nos propone la cruz a seguir, nos propone cargar con la cruz de cada día en espera de la resurrección. El falso Cristo, en cambio, propondrá una religión sin cruz, una religión sin dolor, una religión sin verdad. El falso Cristo además propondrá una religión sin culpa, justamente porque la culpa genera dolor. Y Cristo ha venido a redimirnos de la culpa, y eso lo hace el Señor de manera muy especial, y sobre todo cuando nos confesamos en el sacramento de la confesión, Dios perdona nuestras culpas, Dios absuelve nuestras culpas, Dios redime, y ahí se ve la redención de Cristo. En cambio, el anticristo propondrá una religión sin culpa, vivir la vida sin sentir culpa, vivir la fe sin sentir culpa, vivir sin traumas, como a veces escuchamos también. Una religión sin culpa. Y por supuesto, sin el sacramento de la confesión. Y sin el sacramento de la Eucaristía. Porque la confesión también dispone, prepara para la Eucaristía. De hecho, en algunas terapias pseudo psicológicas y pseudo espirituales, se proponen también un quitar la culpa, pero no a través de la confesión o del pedido de perdón, sino a través de técnicas de meditación, por ejemplo. Es el caso de algunas terapias de cuño oriental que intentan esto. Y bueno, quizás podríamos preguntarnos si el anticristo, entre otras cosas, no propondrá una religión o una redención de la culpa, una redención de la culpa a través de este tipo de técnicas y meditaciones totalmente ajenas al verdadero cristianismo o al catolicismo. Bueno, simplemente pistas como para que nos ayuden a interpretar el fin de los tiempos, que no sabemos cuándo será, aunque sí sabemos que ocurrirá. Y como no lo sabemos, tenemos que estar preparados, atentos, en vela, con mucha oración, para poder discernir los signos de los tiempos, para poder discernir dónde está realmente el Espíritu Santo y dónde, por el contrario, se encuentra el mal espíritu, el espíritu del anticristo, el espíritu diabólico, que podrá asemejarse en mucho al de Jesús en apariencia, pero gracias al discernimiento podremos ver las enormes diferencias entre uno y otro. Pero bueno, para eso necesitamos la luz de la oración, la luz de la fe, la luz del Espíritu Santo, que nos ayuda sobre todo cuando rezamos y pedimos, que podamos lograr este discernimiento para, como dice Jesús hoy en el Evangelio, saber conocer su voz, la verdadera voz de Dios, y en cambio distinguir esta voz auténtica de las voces de los falsos cristos, de los falsos redentores, de los anticristos. Que el Señor nos conceda esto, se lo pedimos en este día y que Dios los bendiga.